Señor Javi Calvo, esto ya está aquí. Hoy, vamos, el día que publicamos este episodio es miércoles de ceniza. Y estaréis escuchando así un ruido un tanto especial, un eco distinto a como lo hacemos habitualmente, porque estamos en un sitio bastante especial para una charla bastante interesante. Sí, no es la reverb que le hemos dado aquí a la máquina, sino que estamos en la Casa Hermandad de la Sed, en Nervión, en el corazón Nervión, aquí arropados por un cuadro, una pintura fabulosa de la Virgen de Consolación. Y vamos a hablar de música de Semana Santa, ¿verdad? Y de cómo se forja, bueno, lo que hablábamos ya, una triología. Exactamente, así lo habíamos bautizado. Así lo habíamos bautizado, que vamos a tener en Cuaresma. Es la triología que componen tres episodios del viaje que hace una marcha procesional desde que sale de las manos del compositor hasta que llega a la calle. Y en este primer episodio, pues vamos a hablar con los responsables musicales, ¿no? Son aquellos que en esto de la música dirigen el cotarro en la calle, se tratan de organizarlo. Así que bueno, antes de presentaciones, vamos a poner sintonía. Así que vamos allá. Adentro. Javi, vamos a empezar a hablar de un tema apasionante que se habla poco, porque también es un tema que en cierto modo es reciente, este tipo de esta forma de atajar, ¿no?, el repertorio de las hermandades y el repertorio de la música en general. Y queríamos ahondar, teníamos ganas ya de venir aquí para conocer qué es lo que se hace, ¿no? Sí, además vamos a ver dos visiones, ¿no? Dos formas distintas de trabajar esto de los entresijos de la música, ¿no? De cómo se organiza la música en las hermandades. Así que si te parece, vamos con los invitados de hoy. Vamos a empezar con el que viene más lejos, que se trata de Francisco Gutiérrez. Encantado. Bienvenido a Marcha de Palio, muchas gracias por estar con nosotros. Francisco es el encargado, diputado de banda de la Hermandad de la Victoria de Huelva y también de otra hermandad en Huelva. Sí, aparte del Domingo de Ramos voy en la Hermandad de la Burrita y el Viernes Santo en el Santo Entierro. Toco varios perfiles de música cofrade y de repertorio. Y ahora nos vamos al local, aquí de la Hermandad de la Sed. Tenemos a Juan José Vázquez, que es diputado de banda. Buenas noches. Y José Luis Hernández, que es miembro de la comisión musical, que ahora explicaremos un poquito más que esto. Buenas noches. Lo primero, agradeceros que nos hayáis abierto las puertas de vuestra casa de hermandad. Vamos a disfrutar y charlar de esto de las marchas. Pues yo estoy disfrutando ya. Cuando hemos entrado y hemos visto ahí el paso de Cristo. Claro, además, ya antes de empezar hemos tenido ahí ya nuestra primera charla, ¿no? Bueno, y previa y post habrá, por supuesto, pero bueno, esto ya lo que vamos a grabar, lo que vaya a poder escuchar todo, creo que puede ser bastante interesante lo que vamos a hablar hoy y a nuestros oyentes les va a gustar mucho el programa de hoy. Bueno, hemos hablado de comisión, ya que estamos aquí en la Hermandad de la Sed, hay una comisión musical que es la que se encarga de todos los aspectos musicales de la hermandad, no solamente de lo que todos conocemos, que es el repertorio que se toca, en este caso, el Miércoles Santo. En esta comisión, ¿cuál es vuestro cometido? Es decir, hacéis, por supuesto, el repertorio del Miércoles Santo, pero también supongo que hacéis algunos actos durante todo el año, ¿no? ¿Cómo hacéis...? Pues sí, pues la verdad que nosotros, lo que es dentro de la comisión, tenemos el trato directo y casi, bueno, ahora en estas fechas, pues casi a diario con las bandas, ¿no? Tanto con La Oliva, que es la banda que nos acompaña en la ida, como con Mairena, que es la vuelta. Y de un tiempo a esta parte, ¿vale?, tenemos, digamos, un contrato, entre comillas, cerrado con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, sí, donde todos los años tenemos un concierto por el patronazgo que nosotros tenemos de los enfermos renales, ¿vale? El día 11 de marzo, sí, que es el día de la donación de órganos, ¿no? Y con Francisco Javier Gutiérrez, pues bueno, también tenemos una estrecha unión, ¿vale? Y sobre eso, pues, ahí tenemos faena. Solamente ya estamos hablando casi de tres bandas, el contacto más, digamos, más estrecho es con las dos de nos acompañan el miércoles santo, pero claro, tenemos conciertos, por ejemplo, tuvimos en noviembre con La Oliva, hay que preparar un corpus, nuestra salida, somos Hermandad Sacramental, ahí nos acompaña Mairena, o bien cosas como, por ejemplo, el año pasado un disco, en fin, aquí no paramos, pregón de la hermandad, que también viene Mairena, no paramos. Cuéntanos en qué consiste esa comisión y quién la compone. Pues la comisión, digamos, empezamos por la parte, la jefa, ¿vale? Que es nuestra, María José Lepe, que es la diputada mayor de gobierno. Ajá. A continuación, digamos, sería Daniel Pereira, que es el fiscal. Sí. Tendríamos aquí a nuestro hermano Juanjo Vázquez, que es el diputado de banda. Sí. Que es el que las bandas tienen que, bueno, entre comillas, soportarlo las 14 horas. Con las dos bandas, ¿no? O sea, con las tres bandas. Con la banda del Cristo también. No, supongo. La banda del Cristo tenemos otro diputado. Vale. ¿Vale? Él va detrás de... Yo acompaño el miércoles santo detrás de la Virgen de Consolación. Tenemos también la figura del capataz. Ricardo Almanza también está dentro de la comisión, ¿vale? Uh-huh. Y la formamos, pues, cuatro hermanos más que circunstancialmente somos costaleros, ¿vale? De la cuadrilla alta y de la cuadrilla baja. Y esas son todas las personas que la formamos. Es nutrida la representación que hay, pero bueno, todo... Y magnífica, nutrida y magnífica. Y además todo con una participación importante, donde debatimos, incluso votamos marchas. A veces a uno le gusta lo que sale en la votación, otras veces no. Claro, lógico. Y bueno, y así es como más o menos llevamos funcionando desde el 2019... Realmente un año hemos podido ejecutar el repertorio en la calle. El 20 se llegó a hacer, cabildo de salida incluso, se llegó a hacer. No salimos y este año pues tenemos, hay que salir como sea. Claro, eso no lo vamos a dudar, ¿eh? Eso ya no lo vamos a poner en duda. Por lo más, civil o por lo criminal, ¿verdad? Sí, este año ya sí o sí. Efectivamente. Bueno, Paco, y tu caso es muy distinto, ¿no? A lo que nos plantean los amigos de la SEN. Es un modelo totalmente al contrario de que no es ni mejor ni peor, sino distinto. Esta Semana Santa, como hablamos antes fuera de micro, hago 20 años en él, que aunque parezca un tema nuevo, yo no sé si mi cofradía fue de las pioneras, pues tú no sabes dónde se empezó, pero sí es verdad que en Huelva esa figura no existía. Y bueno, mi hermandad, pues decidimos de darle la importancia a la música que tenía que tener, y yo lo que soy es un cargo de confianza de la Junta de Gobierno, y que cuando se nombran capataces, vestidores, floristas, se nombra al asesor musical. Llevo ya 20 años. Y forma años parte de la Junta de Gobierno. Junta de Gobierno. Del cargo de confianza de Junta de Gobierno. Y todo, o sea, yo me encargo de toda la parcela musical durante los 365 días del año. Digamos, lo del repertorio digamos, una de las cosas que hay que hacer, pero bueno, hay que engrandecer el patrimonio musical de la cofradía, seguir creciendo. El año pasado, bueno, tuvimos la grabación también de un disco que era un proyecto personal presentado a la Junta de Gobierno, que le faltaba financiación, donde la idea era dejarle a los hermanos grabado, igual que tenemos el patrimonio material que podemos ver, pues un patrimonio musical que bien grabado y en un disco de condiciones donde, bueno, donde los hermanos conozcan su música. Entonces hemos grabado el volumen 1, que la ha grabado la Sociedad Filarmónica de Pila, que es la banda que nos acompaña. Estamos ya en proceso para el segundo volumen, que probablemente llevarán otras 15, en fin, que lo que es la asesoría musical engloba más de... es encargarte de la parcela musical completa a la cofradía, tanto del paso de misterio como del paso de palio, conciertos, una función, la camarata que viene a cantar, es decir, sí, también la función de la pieza de hermandad, también te encargas de la música. Y el miércoles santo, por ejemplo, yo llevo, igual que a lo mejor un equipo de capataces lleva su equipo cuando coge la cofradía entera, yo vine el paso de palio, pero previamente con la banda de misterio que nosotros llevamos está el repertorio ya marcado y llevo una persona de confianza que es el que está allí, y bueno, yo voy con el fiscal y con el diputado mayor de gobierno. Con eso vamos a hablar de ello un poco más adelante en el segundo bloque, cómo se con vosotros, y cómo es ese trabajo en lo que es en tierra, ¿no? Ya se está en el ajo, cómo es ese trabajo, porque siempre se ve desde fuera, ¿no? Estamos viendo una cofradía y vemos al nazareno, los que hemos tocado en banda también lo sabemos, ¿no? Que viene el nazareno con el papel y con la marcha que es en cada sitio, y eso es algo que, bueno, a nosotros pues nos parecía un poco... Claro, por pues eso... lejano, ¿no? Porque no sabíamos, bueno, que aquí que va y aquí que no va. Por eso te digo yo, por ejemplo, ahora con la Sociedad Filarmónica de Pila, yo de las otras cofradías ya tengo los repertorios hechos y ya lo tienen las bandas, para probar si hay enlaces, si no hay enlaces, y que le echen un vistazo por... que digamos soy el nexo entre la banda y, uh-huh. y la hermandad y lo que la hermandad quiere ser en la calle. Por ejemplo, el Miércoles Santo se intenta que el repertorio a la cuadrilla no le llegue, o sea, a la cuadrilla, lo que se va a tocar no se sabe hasta una semana antes. Claro. Porque se intenta tener lo más secreto posible, porque al final lo que tiene que ser una sorpresa en la calle. Si tú filtras un repertorio, al final... mucha gente sabe, se va a tocar tal marcha en tal sitio, se va a tocar tal marcha, y deja de tener esa espontaneidad y esa sorpresa, que es lo que se busca. Sí, claro, eso es lo que muchas veces nos ha chocado a nosotros, ¿no? Que vayan siempre todas las marchas puestas. No publicarlo, todo va preparado y organizado, pero lo sé yo, lo sabe la Junta de Gobierno, que es a quien yo le presento el repertorio, y el repertorio en sí, desde la primera marcha hasta la última, lleva un porqué. Si yo, por ejemplo, se mete mucha gente a opinar, hacemos como si tú metes en una costelera muchas cosas, la mueve y sale, que puede salir un magnífico repertorio, pero la idea es que vaya con un sentido y vayas cuidando a la banda también. Yo, por ejemplo, llevo 9 horas una banda de música. Yo, si nos ponemos a elegir, todos nos vamos a ir siempre, a lo mejor en una cofradía de corte de barrio como la mía, por marchas alegres. Cuando tú lleves 12, yo que sigo con neta de banda de música, te has cargado la cuerda con neta. Entonces tienes que ir cuidando marchas, de ir midiendo bien el repertorio que tiene que llevar la cofradía en la calle, para que la banda, cuando llegue a la recogida, que es cuando tiene que estar bien, pues la banda llegue entera, llegue fresca y... Es un detalle, que se cuide. Eso es mi hermandad, y mientras que yo soy asesor, eso se cuida 100%. Bueno, y hablaba ahí... Bueno, vamos a seguir tratando este tema, ¿no? Yo quería puntualizar una cosa, ¿vale? Con respecto a la diferencia en la que él lo hace a como lo hacemos nosotros. El repertorio, es cierto que una vez que está terminado, ¿vale? No se pasa la cabildo de salida, hay que presentarlo a la Junta de Gobierno y demás. Pero con respecto a los costaleros, no se le dicen los puntos que son, pero sí es cierto que ensayamos las marchas que se van a tocar el Miércoles Santo. Nosotros se le pasa al equipo de capataces, Eso pues yo, por ejemplo, la UBA. Por ejemplo, tuvimos el primer ensayo este viernes y el pen de la música va a las marchas que va el miércoles. Exacto. No vamos a ensayar marchas que no se van a interpretar el Miércoles Santo. Claro. 60 marchas, las marchas que van el pen se van a tocar. Uh-huh. Pero no sabemos ni dónde, ni cómo. Claro, porque ni cuál aquí en el barrio tú no vas a ensayar una campana, claro, por ejemplo, porque al final la calle recta es una revirada y poco más, ¿no? Más yo siempre he sido de eso, de que se llevaran los ensayos siempre la música que va a sonar día de salida. No tiene sentido que estén la cuadrilla ensayando marchas que después no van a sonar. Claro, y después, por ejemplo, a lo mejor no hay gente tan fatiga como nosotros que nos podemos pegar todo el año fuera de formación profesional escuchando las marchas, ¿no? Pero sí es cierto que hay marchas que se incorporan nuevas al repertorio, que si tú la pones, que el costalero la escuche por lo menos en 2 ensayos, ya el miércoles ya no le suena a chino. Claro. Entonces, ahí en ese sentido intentamos también que por lo menos el costalero que no haya podido escucharla antes del Miércoles Santo, que bueno, que por lo menos le haya sonado un ensayo. Sí, eso sí. Eso es así, ¿no? Sí, eso es importante, ¿eh? Porque yo sé de sitio, no vamos a decir nombre, diremos qué sitio donde yo tocaba con mi banda, que iba al ensayo de costalero, y bueno, pues te encontrabas que no estaban ensayando lo que tú tocabas. Incluso de otra ¿no? banda. Claro, incluso de otra banda, ¿no? Que yo eso peor, ¿no? lo he vivido. Y hermandades de Sevilla. Y ya no voy a decir más. ¿Sabes? Sí, y además, habiéndole dado el repertorio a la hermandad, ¿no? Para que lo tuvieran, bueno, a los capataces más concretamente, ¿no? Incluso habiendo, porque nosotros grabábamos las marchas, ¿no? Todas las marchas del repertorio de ese año se grababan, ¿no? Y se daban para que los tuvieran en los ensayos, ¿no? Y bueno, incluso así. Eso de dentro de la faceta, o sea, dentro de una de las cosas que tiene que hacer el asesor es, señores, esto no se va a tocar. Yo, por ejemplo, cuando yo me encargo de buscar banda que... como asesor musical, a igualdad de tú buscas calidad, pero a igualdad de calidad lo que buscas repertorio, que al final es lo que se va a tocar en la calle. Entonces ese repertorio es que se tiene que trasladar a los ensayos, o a... no te sirve nada que tú lleves busques una banda con un tipo de repertorio y ahora esté tocando otro en un ensayo. Porque el del radio o el del PQ, como decimos aquí, le guste banda de tal, claro, y ponga su música. No, usted, vamos a ceñirnos a esto, que esto al final lleva un trabajo, como hemos hablado antes, que el Miércoles Santo es lo que va a sonar. Lo que va a sonar. Bueno, y cuando acercáis a ese ensayo de costaleros, ¿no? Y lleváis vuestras indicaciones de lo que se va a tocar ese año, ¿cómo reciben, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones que respecto a la música? Nuestra parte es fácil porque esta sale de la casa, sale dentro de la comisión, con lo cual nosotros tenemos el trabajo ganado ahí. Sí, pero en ese sentido, realmente, igual que decía el compañero, ¿no? La figura como tal de un diputado de banda en la Hermandad de la Sé viene del año 96 o a partir del 94 cuando hacemos la salida extraordinaria por el 25 aniversario. Es una figura que todos conocemos que es denostada. Pues claro, aquí entra la subjetividad, ¿no? Los gustos. Nosotros, por ejemplo, en 14 horas hay para poner corte de marcha, pero claro, hay que saber qué tipo de marcha hay que poner en cada lugar. ¿Qué pasa? Que anteriormente sí había una persona, que era Juan José García Delgado, que era, digamos, la que encabezaba todo eso. No existía una comisión como tal. Sí había varios hermanos, a lo mejor, que estaban con él. Y, digamos, él es el que hacía el repertorio. Siempre después lo pasaba a la hermandad, ¿no? Por supuesto, y se aprobaban juntas, ¿no? Pero, y es verdad que, bueno, que esa figura como tal, pues, ha sufrido, no te voy a decir que agresiones físicas, porque, pero bueno, se escuchan muchas cosas, incluso en otras hermandades, que han claro. querido tirar al río a un diputado de banda, por ejemplo. Porque cuando os acercáis a contratar una banda, sea la que fuera, ¿no? El primer año que la contratáis, supongo que la hermandad va con su propio archivo, entiendo, sea más conocido o más o menos conocido, porque hay unas marchas que, bueno, que son ya de todas las hermandades, ¿no? Por ejemplo, la Estrella Sublime, todas las bandas la tienen. Pero también tenéis vuestro repertorio, tanto en Huelva como aquí en Sevilla. Cuando vais a la banda, supongo que la banda tiene ya un repertorio fijo, ¿no? Y añade las marchas que vosotros le pedís. Ese trabajo ya lo hacéis vosotros previamente, ¿no? Es un trabajo que se hace en la comisión y vais a la banda. Queremos este tipo de marcha, que tenéis que montar tantas marchas de nuestra cofradía. Nos ha pasado ahora, Javi. Nos ha pasado ahora con la pandemia. Los músicos se han puesto a crear marchas en el confinamiento. Hay muchas por ahí. Y nos hemos sentido desbordados, gracias a Dios, con tantísimas marchas que tenemos dedicadas a nosotros ahora. ¿Y esas marchas cómo se incluyen? Es un trabajo muy complicado. Y de hecho nosotros, que tenemos la gran suerte de llevar dos magníficas bandas, intentar repartir un poco a nuestro estilo. Estas se van a tocar de noche, estas se van a tocar de día, se las vamos a dar a Oliva, se las vamos a dar a la Municipal de Mairena, y tenemos un trabajo bastante complicado. Sí, es un trabajo extra, además, porque ellos tienen una banda de ida y otra de vuelta. Sí, pero bueno, así también tiene esa facilidad, y, ¿no? Claro, porque a una banda le da un repertorio, a otra le da otra, ¿no? Y así, bueno, vas compensando un poquito, ¿no? Porque mira, la verdad es que nosotros que hemos estado en el otro lado, ¿no? El de las bandas, pues es verdad que había hermandades, ¿no? Que te venían un mes antes, ¿no? O tres semanas antes de Semana Santa para que le montara una serie de marchas, ¿no? Y claro, tú decías, bueno, no habrá tenido tiempo para pa decirnos, oye, quiero esta marcha o quiero la otra. No me da tiempo. Pues claro, porque esto no ha echado un huevo a freír, ¿no? En ese sentido, claro, hay muchos que le llaman las marchas COVID, ¿no? dentro de esas marchas COVID, nosotros tenemos la tremenda suerte de tener un repertorio muy amplio. De estas últimas, pues bueno, Iván Gómez Marín y Costaleros de Nervión, que aún está grabada en el disco de la Municipal, pero si Dios quiere se estrenará por parte de la banda en breve, ¿no? Pepe Peña, José Peña, Sé de Ti, se estrenó la última. Una anónima que ha grabado recientemente la Municipal de Gerena, En tus manos, Consolación. Dime, ayúdame, alguna que es, de Daniel Barral, la de Los Ojos Azules, estrenada por la Municipal el año pasado. Consolación, de Antonio Moral Jurado, que es un compositor gabrense que a mí particularmente es una debilidad. Es un descubrimiento que hice el año pasado. De Antonio Moral aquí, una marcha dedicada a Cabra, porque es de Cabra. Son marchas muy interesantes, pero y coincidimos hoy yo aquel día, complicadas de tocar en la calle. Uh-huh. Complicadas para la banda, complicadas para los costaleros y a lo mejor complicadas para escucharla. Y para el oído también es complicado. Marchas complicadas al oído. Sí que es verdad que poco a poco ya la gente va demandando un poquito de más complejidad a la hora de las marchas. Así que ahora ya es un poquito más fácil. Yo hago el paralelismo, por ejemplo, con Farfán hace 100 años. Yo creo que sería, a ver, salvando las distancias, ¿no? Pero yo creo que entonces que había un corte de marcha, después eso ha seguido, ¿no? Porque son cortes de marcha buenas, ¿no? Si no, hoy no seguirían escuchándose en nuestra Semana Santa. Pero hoy yo entiendo que hay unos compositores que están más formados. Lo mismo tampoco en una composición tienen que meter todo el conocimiento que tienen. Pero cada vez son marchas, por llamarlas más complejas, se le pone la etiqueta de, bueno, esto para la calle. Al final lleva unos compases, lleva unas melodías, lleva dos, que esto, claro, perfectamente puede ir para la calle. Otra cosa es que sí, la complejidad, el papel, las notas que lleve, la noche, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, que hay que avanzar y que esas composiciones son composiciones de nivel y que, bueno, que tienen que tener su espacio dentro de esta Semana Santa, ¿por qué no? Sea de cabra, como el caso de Antonio Moral, o sea de Guadalatosa. Sí, sí, es que da igual. Si una composición es buena, hay que darle su sitio. Esta en concreto, de Consolación, él la compuso durante un tiempo, por llamarse así, por ahí, digamos, empezamos a conocernos y demás. Hizo una pequeña revisión a la obra, porque si era una obra un poco más amplia, ahí es, digamos, ese contrapeso de, bueno, esto hemos decidido. No, también consensuar con La Oliva, ¿no? En este caso, que sería una de las que teníamos pensada de que ellos la tocaran. Y después la otra, que está por estrenar, que es una obra así, encargada directamente a Antonio, que, bueno, en breve se podrá escuchar y es una marcha bastante importante. Porque en vuestro caso hay marchas que son conjuntas, o sea, que tocan tanto La Oliva como Mairena, pero otras que no, ¿no? Me dais a entender eso. Hay algunas marchas que sí las encargáis a una banda y otras que las encargáis a otra, porque va mejor de ida o va mejor de vuelta, ¿no? Por el tipo de recorrido también, porque a lo mejor el recorrido de ida, al ser abridas más grandes, no se presta a marchas tampoco tan Margot, que hablábamos antes de ella, ¿no? Bueno, Margot concretamente, nosotros la tenemos a las 4:30 de la tarde en el Muro de los Navarros. Digamos, entramos en la Sevilla intramuro, ¿sí? Y ahí el corte de marchas que nosotros, por la idiosincrasia de nuestra hermandad, a partir de, digamos, entrar en esa Sevilla de intramuro, o por decir, nosotros entramos con Sevilla Cofradiera normalmente, pasamos a esa parte de Sevilla con ese tipo de corte de marcha. Sevilla Cofradiera, que para mí es, bueno, es la marcha, ¿no? Hombre. Cumple 50 años, por cierto. Y, por ejemplo, va después Margot, a las 4 de la tarde. Bueno, pues es una locura. Margot lleva sonando en Nervión muchísimos años. La versión de Bernal. Después pasamos a Santiago, a Rocío. Digamos, vamos contrapesando cortes de marcha. Rocío, fiesta, ¿vale? Llegamos al Beso de Judas, bueno, Rocío. Y una de las curiosidades que nosotros también tenemos, por ejemplo, si llegamos al Beso de Judas, tocamos una de ellos y nos vamos con una nuestra. Por decirte, a la vuelta en San Esteban, La Bien de los Desamparados, ¿no? No tengo otra mejor para poner, y después nos vamos con una nuestra. Siempre todo lleva un sentido y, bueno, y siempre intentar contrapesar, porque al final son muchas horas, dos cuadrillas, y que las dos cuadrillas, por lo menos cuando se salgan, que la que se salga no sea con la marcha de corte fúnebre, para que no vengan a buscar a Juanjo después, ¿sabes? Y eso es algo que nos gustaría saber. La primera marcha que se toca, esa tiene que ser después de la marcha real, el himno. No todos los años la misma, ¿no? No. Afortunadamente en el Cristo, en el Señor de Nervión, sí. Exactamente. Cristo, porque desde el año 96, ¿Jueves? Exacto, sale el Señor con su música. Sale con su música. Yo, para mí es el momento del Miércoles Santo, aunque sea costalero de Consolación, pero para mí es el momento. ¿Se le toca al Cristo en el momento que levanta dentro de la iglesia? Bueno, una vez que la cruz pasa del dintel de la puerta. Exactamente. ¿Vale? Digamos, ya ha perdido un poquito, ya está el Señor fuera, hay menos riesgo de, bueno, y ya pues suena su música, que no hay una música más apropiada para que el Señor salga a la calle. Y la primera marcha va variando y después con nosotros, los años, ¿no? Claro. ¿Nuestra? En el palio, por ejemplo. Siempre es una de las mandadas, evidentemente. Sí, sí. Y ahora te contaré la curiosidad que tenemos este año. Concretamente, en 2019 era el cincuentenario de la hermandad. Ajá. Después del himno, se empezó con la sede de Nervión de David Hurtado. Este año vamos a salir con Consolación de Nervión, que es la primera marcha dedicada a Consolación, del año 86, sí, de Abel Moreno. Y todo lo, digamos, mientras estemos en suelo Nervión, por llamarlo así, si me permitís, sí. Desde que salimos de la parroquia hasta que nos salimos de San Juan de Dios, van a ser marchas de nuestro repertorio, marchas propias dedicadas. Muy bien. Empezaremos con Consolación de Nervión y tal y como se termina de revirar, palio siempre se para. Después de una revirada, normalmente suele parar, ¿no? La siguiente marcha sería Sed de ti, de Pepe Peña. A continuación sería Aniversario de Nervión, que es la segunda marcha de Abel Moreno del año 94. La primera revirada, digamos, a Cardenal Yu, otro de los estrenos, que sería la de Los Ojos Azules, de Daniel Albarrán. Cardenal Yu es una calle con una acústica muy buena, muy del barrio, suele haber saeta, alguna petalada. Ahí vamos a poner En tus manos consolación, que es una la marcha anónima que os comenté antes. Sí. La primera revirada para salir a la avenida sería Consuelo de María, que cumple 20 años, que es de Javier Alonso, el director de Mairena. No lo está leyendo, ¿eh? No. Esto no lo están viendo, pero se lo sabe de memoria. Y ahora le vamos a preguntar a Paco, que también se lo sabe la segunda. Seguro, seguro, Paco. Y esa es una de las marchas que, por llamarles el himno del palio, una de las marchas que cayó, bueno, tampoco que cayera de pie, porque también tuvo su crítica en los primeros años, no sabemos por qué, pero bueno. Y después, pues por ejemplo, entraríamos en San Juan de Dios con la Sed de Nervión. Son 5:50 el tiempo, lo que dura la marcha, un compás de tambor, corte de aro. Entraríamos bien con la marcha, ¿vale? Que no, pues bueno, pues no, ahí estaría ya Juanjo para venirse arriba o a ver qué es lo que hacemos. Eso lo vamos a ver después. Las improvisaciones. Estamos claro, hablando claro. Ahora de lo que es film. Ahora está lo bonito. Sí, vale. En tu caso, Paco, ¿qué nos puedes contar de la victoria? ¿Cómo trabajáis allí? Pues yo, como suelo trabajar el repertorio, que es una cosa, por ejemplo, que la he hecho yo con los capataces, le pido los relevos. Y en casa, antes de sacar o de elaborar repertorio, por calle, llevo donde va cada cuadrilla, evidentemente por lo que ha comentado antes compañero, para que cada cuadrilla disfrute. Claro, que esté equilibrada la cosa. Que esté equilibrada, exactamente. Y yo, por ejemplo, siempre el repertorio propio, que este año, por ejemplo, Pila lleva 18 marchas propias, que a base de trabajar y demás lleva 18 marchas de la Virgen dentro de su repertorio. Es como, ellos dicen, llevamos el repertorio de la Victoria más nuestro repertorio de 130 marchas. Y bueno, pues en los sitios clave siempre suena la música de la Virgen. Siempre. Eso en sitios clave, la salida, entrada. Suena en más sitios, pero oficial, siempre que sean sitios barrio. Clave, por ejemplo, sitios claves para la cofradía, claro. La música de ella suena, claro, evidentemente. Si es dedicada a ella. Claro. Entonces tiene que estar presente en los sitios importantes. Que después, dentro de la entrada de carrera oficial, van cuatro marchas enlazadas. Por decirte algo, pues bueno, por lo mejor tres son de la Virgen o dos y dos aparte, que ya se busque esa entrada en carrera oficial idónea o que, bueno, que se busque esa sorpresa. Bueno, y en este proceso de ir eligiendo las marchas y todo eso, supongo que estaría en contacto con la banda, ¿no? Para ver cómo ir encajando las cosas. ¿Hay algún momento en el que ellos digan, no, esta marcha aquí yo creo que no, es mejor que no se toque, mira, yo, por ejemplo, o mejor esto por aquí? Con Pila nos reunimos, quedo con ellos. De hecho, ahora en breve lo haremos. Vienen a Huelva y por calle, yo con ellos, vamos. Vais por las calles con un Wallman. Para que ellos vean, porque una de las cosas importantes, y sobre todo para ellos, para ver la sonoridad de la marcha que has puesto, a lo mejor, imagínate en una avenida, ¿no? Por decirte, mete, yo qué sé, una marcha que a lo mejor sea fúnebre, que el palio viene andando, oye, pues muchas veces el director te puede decir, oye, Paco, aquí se pierde. Que no hay problema porque llevo tiempo en la música con ellos y bueno, siempre hacemos el repertorio y nunca suele haber problema, pero siempre antes de pasárselo a la Junta de Gobierno, yo primero se lo paso al director de la banda, que es el que lo va a interpretar. Intento siempre que los enlaces tengan que cuando termine una marcha arriba, si se va a enlazar a otra, que tenga su conexión, que no sea claro. Un... Que tiene que ser fácil para el músico en la calle. Claro, hay muchas marchas que son complejas. Acaban de una manera, acaban de otra. Y tú también. Que son marchas que una con otra no casan bien. Por eso que todo tiene que... Por eso es importante que todo tiene que llevar un hilo conductor desde que se pone la primera marcha hasta la última. Sí, y muchas veces cambio una marcha te hace cambiar medio repertorio. Que muchas veces dices... Eso... que totalmente, claro. Este año no ha pasado loco. Digo, no estoy loco. Digo que esto... Que parece una tontería, claro, pero no es una tontería. No es una marcha, es que es la de delante y la de después. La atrás y a lo mejor la anterior. Y hay gente que piensa, una marcha. No sé, que hay que hacer un papelito desde que está en blanco. Y hacer, y meter ahí 5 marchas, y el recorrido. Nosotros, por ejemplo, tenemos una peculiaridad que es no intentar repetir marchas. Las nuestras sí, pero las demás no las intentamos no repetirlas. Con lo cual, si te baila una, ahora tienes que... Claro. He puesto aquí esta, ahora no puedo repetir, pero ahora me encaja esta, con lo cual voy a empezar del principio y quitar la otra. Bueno. Los repertorios, por ejemplo, el miércoles yo repito las propias de la hermandad. Y si acaso algo, no por nada, sino porque hay tanto bueno, tienes mucho bueno que hay que tocar, más lo propio. Entonces, es que no hay más tiempo. No hay más tiempo para. Pero yo en ese sentido, claro, es que. Nosotros estamos 10 horas también, que estamos cuántas horas en la calle, pero es que no da para. Entendemos que lo que tenemos que poner en valor es lo nuestro. ¿Vale? A ver, lo nuestro, bueno, nosotros tenemos, tenemos 52 años de hermandad, tenemos 30 marchas ya dedicadas, son muchas. De esas 30, a la calle se interpretan 13. A ver, que ahí hacemos un filtro importante, ¿no? Porque de 30 a 13. Pero claro, después, por ejemplo, de las propias, la que más se interpreta o más se repite en este caso, Consuelo de María, 3. Y si podemos, metemos 4, que no se entere el fiscal, ¿eh? Pero después eso, el resto de marcha, oye, se toca, las marchas buenas se tocan una vez, no hay necesidad de repetir, pero las nuestras sí. Igual que comentaba, en sitios clave tiene que sonar nuestra música, que es lo que tenemos que poner en valor, que a ver, que para poner en valor marchas de otra hermandad que sean muy buenas, ya están ellos, ¿no? Yo las llevo, por supuesto, las llevamos, ¿no? Pero la nuestra va por delante, por supuesto. Bueno, pues ya llevamos un buen ratito de charla, ¿no? Y yo creo que ya es conveniente... Vamos a escuchar una marcha, ¿no? Exactamente, que yo creo que ya toca, ¿no? Y como siempre hacemos, ¿no? Pues pedimos una marcha recomendada. Una marcha recomendada. Todos los que vienen a marchas de Palio Podcast le pedimos una marcha recomendada. Y vamos a empezar con Pinillo. Pues mi marcha recomendada... Claro, como no pueden ser dos, que sería Cristo de la Sé, ¿vale? Porque sería esa. Bueno, Cristo de la Sé es... Pero eso al final tiene que sonar. Entonces, mi marcha recomendada es La Sé de Nervión, de David Hurtado. Para mí es una marcha, digamos, que trasciende a este tiempo. Ahí David creo que hace un lenguaje diferente a lo que venía componiendo. Y las marchas que han venido posterior a La Sé de Nervión van más o menos, o entiendo yo que van por ese sitio, por ese, digamos, nuevo, por llamarlo nuevo, permitírmelo a Sadía, ¿no? De ese nuevo lenguaje que está utilizando. Pero yo me quedo con La Sé de Nervión. El trío de La Sé de Nervión es una barbaridad. A mí me transporta a otro sitio. Desde la fanfarria del inicio, que es el barrio cuando se abre la puerta a las 12 de la mañana. La tuba wagneriana que utiliza. Como contrapunto es la hermandad navegando por Eduardo Dato, lo tiene todo, para mí lo tiene todo, y como termina es una marcha, bueno, que oye, ya está, tiene sus detractores, tiene sus partidarios, pero es mi, si me la estáis pidiendo, es la que pongo con los ojos cerrados, la sede. Bueno, lo aplica perfectamente, lo ha aplicado muy bien Pinillo. Lo tenemos que fichar para el podcast. Sí, ha sido un análisis muy interesante. Es verdad que en esa fanfarria que hablas, que esos son las cornetas a dos voces en intervalo de tercera, pues un poquito peculiar. Y entonces eso es lo que yo creo que a la gente le llama un poco la atención de uy, qué raro es esto. Pero a lo poco que lo escuchas cuatro o cinco veces, es que hay que darle oportunidad, claro, a las marchas. No puedes escucharla una vez y que ya... Y yo la he escuchado varias veces. Al principio me chocó, evidentemente. Eso te choca. Lo que David pretendía ahí es... Te das cuenta que hay algo detrás, como lo que tú has explicado ahora mismo perfectamente. Que si alguien estaba dormido y todavía con esa fanfarria, te despierta y te dirige la vista al palio y a disfrutarla. Exactamente. Venga, pues escuchamos Sé de Nervión de David Hurtado. conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Estamos aquí de nuevo, después de escuchar esta magnífica marcha a la sede Nervión, con nuestros amigos de la Hermandad de la Sede y con Francisco Gutiérrez de la Hermandad de la Victoria del Polvorín de Huelva. Y queremos saber ahora cuándo se empieza a organizar lo que es la Semana Santa. O sea, cuándo se empieza a organizar este repertorio. ¿Qué es lo primero? Que la banda termine, que la banda tenga preparado el repertorio del año en curso. ¿Y eso por qué? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo es la fecha, más o menos? Bueno, yo estoy en contacto con los directores y, bueno, cuando siempre mi pregunta es cuando tengáis todas las incorporaciones que le vais a hacer al repertorio. Cerrado, cuando cerréis el repertorio para esta Semana Santa para que vaya a llevar a la calle, pues a partir de ahí empiezo yo. Suponemos que las bandas de Cristo serán más adelantadas, ¿no? Sí, nosotros sí. En este caso, el mismo fiscal que llevamos, Daniel Pérez en este caso, con las de... y con el fiscal que va en el Cristo, ¿no? Con el diputado, perdón. Sí, es verdad que ellos trabajan por otro lado, ¿vale? Pero igual, con el repertorio de Rosario de Cádiz y igual, en el momento que se tiene, pero sí es verdad que la base está, la base de año, ¿no? Yo entiendo que el primer año cuando llega Rosario de Cádiz a la hermandad, claro, hay que gestar un repertorio desde cero. Ya años que van pasando, bueno, al final es cambiar cuatro cosas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hay que trabajar. Ellos supongo que presentan también dentro de su repertorio, mira, tenemos esta marcha para... Claro, lo que para entra por lo que sale, a fin de cuentas. Y al contrario también, exacto, ¿no? Tenemos una marcha aquí en el archivo que nos gustaría que entrase. ¿Por qué me es eso? Claro, normalmente las bandas nosotros nos piden final de año. Este año, claro. Un año que no es normal, ¿no? Por todo lo que es la pandemia. Pero sí es cierto que a final de año, digamos, las novedades, ¿no? Los estrenos que se vayan a tener, hay que, bueno, o que lo sepan, o si tenemos ya las partituras, pasárselas a la banda. Y sobre todo a final de año para que ellos hagan su composición, ¿no? Porque claro, ellos tienen de base, por decirte, 150 marchas. Claro, que también ellos tienen que ir moviendo. Y después llevan su carpetilla para cada hermandad. Claro que, por ejemplo, tablo de cabeza, la Oliva creo que mantiene durante todo su repertorio en Semana Santa. Unas fijas, ¿no? Consuelo de María, Cristo de la Sede, bueno, Cristo de la Sede creo que está en casi todos los repertorios, ¿no? Consolación de Nervión, 3-4 llevan ellos fijos, Mairena igual, ¿no? Porque en Guadalupe ha sonado Marchas de Consolación. No sé, ojalá el Iniesta empiece a sonar también, que llevan un año. Entiendo que, bueno, Consuelo de María puede sonar también perfectamente, ¿no? Y la verdad que es eso, las marchas fijas que ya se tienen y sobre todo finales de año. E ir dándole lo nuevo que vaya a llegar por parte de la hermandad. Yo, por ejemplo, tengo con la Hermandad del Santo Entierro, que llevo la Municipal de Huelva, es totalmente distinto. Ellos son profesionales, la única procesión que hacen es esa, la noche del Viernes Santo. Es un repertorio de 30 marchas fúnebres, ¿vale? Y bueno, con el director, que es Paco de la Poza, yo le paso el repertorio a tocar en la calle. A lo mejor últimamente, el otro día el teniente hermano mayor me decía, en los últimos 4 años que llevo de asesor, creo que han montado 70 y... era una bestialidad, 70 y tantas, casi 30 y marchas por año, que son repertorios distintos. Y ellos, bueno, yo le doy sobre unas 25 o 30 marchas. Ellos ya tienen en archivo un archivo súper extenso, pero bueno, sobre todo al principio fue un poco más de impacto, pero que ahora eso yo le digo, bueno, este es el repertorio. Ellos lo analizan, porque siempre la banda es la que tiene que valorar, evidentemente, que eso... una de las cosas que nos hemos pasado, ellos son los que deciden esto tiene calidad para salir o no. Claro. Y es quien debe de tomar esa decisión. Sí. Entonces, bueno, se le pasa a la municipal. Siempre ese repertorio suele ser de calidad por el tipo de cofradía que es. Sí. Y bueno, yo ahora se lo he pasado y ellos están montando ahora única y exclusivamente dedicado para el Viernes Santo. Es un poco distinto a lo que es una banda normal. Claro, una municipal. Municipal, cuyo. Un estatus, ¿no? Como profesional. Además, ellos tienen la programación. Claro. Ellos llevan una programación, ellos ensayan diariamente, son profesionales y bueno. Pues es una suerte en ese aspecto porque además lo que tú pongas de primera sale. Bueno, y suena eso es otra cosa que me gustaría hablarlo aquí, que lo hemos estado comentando antes. Una banda de música cofrade, lo podemos decir así, que se dedica prácticamente todo el año a repertorio cofrade y que con un nivel alto, una marcha te la monta en 35 minutos, ¿eh? Claro, no, lo importante es que no se dedique, sí, ¿eh? Pero lo importante es que no se dedique todo el año nosotros, a música. Nosotros, donde yo toco, no tocamos en procesiones y tenemos dos conciertos de marchas largos, son unos 10 marchas. Estamos a... No podemos decir porque es podcast. Estamos ya metidos muy finales de febrero y todavía no hemos ensayado ninguna marcha, ¿eh? Claro, pero... Y tocamos a mediados de marzo. Pero por eso... Es decir, que bandas con cierto nivel ya... Una marcha te la montan muy rápido. Lo que pasa es que, claro, si hay 130 marchas en su repertorio fijo y después de cada hermandad tiene, lo que tú has dicho, una carpetilla, al final se le meten en 300 marchas perfectamente. Claro, tienen que priorizar. Pero la cosa es que no se dedique precisamente, yo creo, por tocar en banda de, yo que he tocado en banda de música, que es donde me he movido siempre, lo que te hace eso es no tocar todo el año marchas de Semana Santa, porque al final lo que puede llegar incluso a perjudicar a lo que es la banda de música. Tú cuando empiezas a tocar otro tipo de género, que ojo, ni mucho menos estoy yo, porque el género música, como hemos hablado antes, cofrade, un género más de la música y que hay que darle su valor como debe de ser. Pero bueno, si tú tienes una banda de música que toca cierto tipo de obras, cierto tipo de piezas de una dificultad extrema, cuando llega una marcha procesional, que no deja de ser que las hay con mucha dificultad, pero bueno, tienen mucha más facilidad para poderlo leer a esa primera vista. Yo, por ejemplo, casos que he visto en el Liceo de Moguer, que he tenido la suerte de tocar y que conozco mucho a Iván y que la ha llevado de... Ellos se dedican, hacen musicales, hacen obras y demás, cuando eso es para ver un ensayo de ellos in situ. Yo recuerdo con la Semana Mayor, la pusieron a primera vista y parecía que la marcha la llevaban tocando toda la vida, ya que estaba recién puesta. Sí. Y, pero lo que le da es la facilidad de que, como están acostumbrados a tocar cosas muy complejas, no es que esto sea fácil, pero bueno, cuando es algo... Es una obra al mismo nivel, ¿no? Sí, pero... No, nivel, porque oye, hablarlo de nivel... Claro, en el caso de ellos que tocan en Semana Santa también, nosotros, por ejemplo, no tocamos en Semana Santa y tocamos pocas veces marchas. Entonces, sudamos mucho, mucho, mucho. Porque también tienes un cierto sensación de que es nuestra música. Claro. Y que no puedes fallar, porque ahí no es una obra de cualquier autor 20 minutos que se te va un clarinete ahí y no pasa nada. Estás tocando Amargura y todo el mundo conoce Amargura. Y ahí no puedes fallar. No, claro, evidentemente. Porque hay 200 bandas que la tocan mejor que tú. Pues ahí y claro, nosotros sudamos muchísimo cuando llega esta época, porque tocamos una vez más. Claro, no, ¿no? Y es muy, muy complejo. Y las bandas que están tienen mucho mérito, porque están acostumbradas a tocar marchas, pero claro, hay una cantidad. Y el problema, tremendo. ¿Cuántas bandas hay que tú escuchas tocar la obra y suena que es una maravilla, pone una marcha y tú dices, madre mía, esto... Me echo las manos a la cabeza, ¿cómo puede ser? Si esto no suena. Hay que tener el pellizquito. Entonces, hay que tener el pellizquito. Hay que darle su importancia. Yo creo que dentro de la amplitud de marchas que hoy tiene una banda, ¿vale? Estamos hablando 150. Cualquier banda tiene 130, 150 marchas como fija. Realmente, todas no se tocan en la calle. Entonces, no sé hasta qué punto sería. Me estoy metiendo en un terreno que no debo de meterme, ¿no? Porque no soy de una directiva de banda ni nada. Pero realmente. ¿Ensayan esas 130 marchas? ¿Se merece la pena tener esas 130 marchas? Porque hay marchas, por ejemplo, que clásicos que deben de sonar y no suenan. Porque las hermandades no se las piden, por ejemplo. Eso es, como, por ejemplo, una cosa que hacemos, que hago yo, por ejemplo, en los repertorios que hago. Esto es como el que va a comer a un restaurante, ¿no? La banda te da la carta de lo que es su repertorio. Y ellos me dan, oye, esto es lo que nosotros tenemos. Y yo ahora de ahí hago una limpia, la selección. Y yo, por ejemplo, Pila, de las 135 marchas, lleva 85 posibles, que caben 60, y ahora nosotros llevamos aparte 15, 20 marchas, fuera, digamos, en el banquillo, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en la calle después, independientemente de que tú llevas un papel, puede ocurrir 20 cosas. Imagínate, los trompetas tienen un mal día y hay un momento que empieza a doler el labio y a lo mejor viene una marcha que es fuerte para la trompetería y a lo mejor hay otra que puede suplirla, encaja en el sitio, bueno, pues se ayuda a la banda. Es decir, o hay momentos que te quedas corto porque tú llevas un repertorio, la cofradía tiene un parón y para no repetir, bueno, pues vamos a sacar algo de lo que no se ha tocado todavía. Pero eso va en las marchas, por ejemplo, que yo a Pila le he pasado ahora, que son 80, de 130 y tantas que tiene. Como ha dicho Pinillo antes, oye, hay muchas marchas que nosotros no nos va a hacer. En marchas que no contemplamos en el repertorio. Entendemos que es como su carta de presentación, ¿no? Para un repertorio de. Depende de la hermandad que tenga, si claro, es corte clásico, corte tal, pues claro, tiene que tenerla. Las Mercedes Bollullo, que la llevo yo el Domingo de Ramos en el Palio de Los Ángeles, la burrita. Ellos tienen también 140 y tantas marchas, la cofradía está 4 horas y media en la calle. Yo le he dado al director, oye, esto es lo que vamos a trabajar. Sobre estas 50, tráete esta carpeta. No hace falta traer una carpeta el Domingo de Ramos con 200 marchas, porque al final es un engorro. Tráete las 50 que vamos a utilizar, 30, pero tráete estas 50. Y es facilitarle a la banda después la calle esa labor. Y en ese momento que habla de improvisación, ¿no? Ya le dais, digamos, una directriz a la banda a seguir. Y en este caso, bueno, el encargado que está de la banda, ¿en ese momento transmite las órdenes a la banda? O bueno, se le deja a la banda, digamos, esa poquita de libertad, ¿no? De decir, bueno, ahora que se nos va esta revirada, vamos a meter tal marcha o hacemos esto. Claro, nosotros, el caso concreto último que tenemos es la vuelta a Nervión el año 2019. Por la inclemencia del tiempo, volamos, ¿vale? Entonces, ¿qué se hizo ahí? Pues ahí, una vez que salimos de la Cuesta del Rosario, se reviró a Calle Águila, si no recuerdo mal, con Consuelo de María. Sí, me puedo equivocar, ¿vale? Pues seguramente me equivocaré. Y ahí digamos ya, con Juan José García, que es el que iba de diputado de banda, con Javier Alonso, director de Mairena, ahí entre los dos. Ahí ya la cruceta, lo que es el papel, el repertorio propuesto, que te llevamos para el miércoles santo, se ya varió. Por ejemplo, teníamos una de las marchas que se incorporaron nuevas al repertorio, que es Domine Deus Noster, que es uno de los vídeos más virales que hubo en esa Semana Santa, que es el Palio de Consolación por la calle Águila, a una velocidad tremenda, sin perder la compostura, Mairena súper lejos. Y a partir de ahí eso, pasamos. Por ejemplo, no se tocó la Virgen de los Desamparados, porque al final entendemos que poner a la banda en evidencia, se puede poner en evidencia con un corte de marcha así. Si es verdad que por la velocidad que traíamos para el barrio, marcha de cornetería, Pedro Morales, Abel Moreno, marcha al oído muy alegre. Alegre, para hay paso. Otro vídeo con Macarena de Abel Moreno, casi pasando por donde vive Abel Moreno, ¿no? Que él siempre sale a vernos, ¿no? Igual, hay vídeos que tú ves el palio y es alucinante. Pero eso, vas sobre la marcha, vas cambiando y, bueno, banda y diputados es los que tienen que llevar ahí esa unión. Sí, en ese caso es con el director, eso, tú llevas llevamos un guión. Evidentemente la banda lleva preparado y hay, lo que pero hay momentos, hay momentos en los que hay que salir y salir aquí. Evidentemente, que es lo bonito también de esto, que cada año es distinto. Claro. Y al final terminas tocando la misma cantidad, pero bueno, si es verdad, puede ser que un año se te rompe una jarra y el palo se tiene que parar y te tiene que llevar 20 minutos. Y tienes parado, que quitar a lo mejor repertorio. Y a lo mejor, oye, pues lo que en un sitio se pierde, después se busca en casa de otra manera. Y eso con el, claro, con el director de la banda, pues, in situ sobre el momento, pues se modifica y se sin modifica, problema. ¿No? Pero, o sea, y si se quedan cortos, porque hay diferencias y circunstancias. Si se queda corto en una revirada. Una revirada, por ejemplo. La echa otra arriba y fuera. O, eso lo decís sobre la marcha. Sí, o sea, a lo mejor. Eso, de principio, al director arriba. O, otra vez, ¿no? O por ejemplo, la última petalada, que son vídeos muy virales que tenemos nuestros, es la recogida del palo de la Victoria. Se estaba quedando corto y la petalada está durando casi 4 minutos y pico. Y, claro, y Pila tiene dos marchas, una a la Estrella Sublime y otra Coronación de la Macarena, que ellos mismos. Es muy curioso. El director se hace en la cabeza como corona. ¿Sabe? Tiene su técnica y la banda sabe que es Coronación de la Macarena, entonces se quedó corto Y allí estábamos sobre el momento y la le ponen dije, digo, Juan, lo digo, esto se va a quedar corto, digo, pétala, digo, metemos coronación de la Magrencia, y dices, porque yo sé las que ellos llevan sin papel, que va directo, dice, sin problema. Se giró, le hizo a todos los músicos así, pues, abajo, arriba, pop. Además, la marcha recurrente. Cada vez que te quede corto, al final, coronación de la Macarena Y si no, una revirada, si se queda corto, pasa otra de las cosas que tienes que estar tú detrás con la banda, porque puede haber bandas, oye, puede haber directores que no son cofrades. Termina la marcha y dejar palio sin música en una revirada. En una revirada. Entonces, claro, para eso también hay que estar en la calle, oye, darle arriba y... Sí, de esto que comenta, me acuerdo yo que hace ya muchos años, cuando Toscano era director de Saltera, de Saltera. Pues precisamente en una revirá, no recuerdo exactamente, creo que era una gloria, ¿no? Y era la revirá y esta se quedaba corta, ¿eh? La marcha se quedaba corta y Toscano se encontraba al principio de la banda, ¿eh? Al principio de la banda. Y fue tranquilo entre medias de la banda, iba diciendo una marcha, ya no lo recuerdo muy bien cuál era, y toda la banda... pues terminó de interpretar la marcha que estaban tocando y empezaron a tocar la otra marcha, que vamos, yo era la primera vez que veía sin eso. ¿Sin cambiar papeles? Sí, sí, sin cambiar papeles. Y además que no era una marcha conocida, ¿no? De estas que dice, coronación de la Macarena, ¿no? Que se la sabe toda la banda. Que tienen a lo mejor muy trabajada. Además empezaron a tocarla, ¿no? Y veías cómo iban cambiando poco a poco las partituras, porque como, bueno, los primeros compases de la marcha se lo sabían, ¿no? La tenían trillada. Como esto es una trilogía, y vamos a hablar también con un directora de banda, pues ese tipo de cosas son las que vamos a preguntar. esos códigos. Y además que yo ya me he apuntado aquí una cosita que se ha dicho aquí, me la he dejado apuntada ya para este próximo episodio. Te la he apuntado, ¿no? Sí, sí. Nosotros teníamos, ¿tú te acuerdas, Juanjo? Que cuando teníamos en San Benito, y todavía lo seguirán teniendo, solamente hay marchas que son para completar las reviradas. Marchas comodín, creo, Jesús. Hay marchas que... estas, que son cortitas, en agrupación es más fácil que sí, pues estas marchas que son así más cortas, con introducción, parte de medio y final, y sabe que vendrá ese tipo de marcha, que a lo mejor se ha quedado corto el misterio, y ¿qué? Estas. Y las reviradas del Cristo de la Sangre también son muy eternas. Son muy, muy eternas. Son, ¿eh? Esas pues, y pasito. Sí, sí, sí, y le caben cinco marchas ahí, ¿eh? Qué barbaridad. Pero se disfrutaba mucho, ¿eh? Hombre. Yo, el Cristo de la Sangre... Después, yo he tocado el Cristo de la Sangre que también, y yo he disfrutado muchísimo, ¿eh? Tocando en agrupación marcha seria fúnebre, eso no se ha vuelto a repetir. Una agrupación tocando solamente marcha cántico, o sea, cantata, montamos muchas cantatas de Bach y mucho que en aquella época que no se llevaban las agrupaciones, pues. De todas formas, Javier, retomando un poco la conversación, a nosotros, por ejemplo, eso con el tema de la comisión. Es complicado que nos pase. Nos puede pasar en la calle, porque en la calle pasan mil cosas y estamos en una hermandad viva, ¿no? Pero lo tenemos muy estudiado, el tema de la revirá. Tenemos a Ricardo en la comisión. Para el nosotros, capataz. El mejor capataz que tenemos ese día. ¿Y eso cómo lo hacéis? ¿El capataz os dice cuánto tiempo tarda en revirar lo tiene súper estudiado. El paso lo tiene súper estudiado. Para después vosotros saber la duración de la marcha. La duración la sabemos nosotros. La velocidad a la que la toca la banda en ese momento. Lo hemos estudiado. En ese sentido, Ricardo Almanza tiene eso súper estudiado, claro, porque él, bueno, sabe, es otra persona que se pega todo el año escuchando las marchas, ¿no? Entonces, y sobre todo los sitios, pero no te hablo de los sitios importantes, porque la revirá, por ejemplo, en Jiménez Aranda, da igual, son marchas que él las lleva a estudiar. Sabe cuándo, por ejemplo, nuestras revirás son acompasadas, vamos al eje de la calle, ahí giramos, no son otras como la izquierda delante, vámonos, no, nosotros hacemos estilo nervios, ¿vale? Ni mejor ni peor, pero son nuestros estilos, el que aquí gusta y el que lleva muchos años así. Él sabe perfectamente, su equipo, por lo menos puede ir en el Cristo y está otro capataz, ¿no? Sabe perfectamente dónde, por ejemplo, es la repetición del fuerte del trío y ahí sale y tiene el palio cuadrado, que claro, es un trabajo que otros capataces, bueno, por su idiosincrasia, por su manera de trabajar las cofradías, no hacen. Aquí, Ricardo, en ese sentido, sí lo tiene, que por eso también se le pasan las marchas, pues está dentro de la comisión, ¿no? También. Y en ese sentido, es un valor seguro saber que un capataz va con el mismo... De la casa. De la casa, además. Va de la mano con la música. Entonces, el lucimiento, por llamarlo así, de la cofradía en la calle... es algo, hombre, que también es para poner en valor, ¿no? Hombre, la música, el palio, todo. Eso a nosotros no nos suele pasar, pero por ejemplo, si nos ha pasado y bueno, se nos puede pasar porque estamos en otras cosas y tal, pero por ejemplo, nos ha pasado una anécdota conmigo personalmente, con el maestro Marbizón, en la alfalfa, no, no, la hermandad va y él está viendo a la hermandad de la SE. Y, oye, en el 57 me viene un diputado, bueno, en este caso yo era el diputado de tramo, y me fui para Juan José García Delgado, para nuestro diputado de música, toca yo. En el 57 estaba el maestro Marguizón. Y automáticamente se cambió una marcha, teníamos estudiado una, pero y eso lo hacemos en la calle. Otra de las diferencias que tenemos, por ejemplo, en la Avenida de la Guaira, el renacido, ¿no?, maestro Albero, a final de año dijeron que había fallecido y sigue vivo, ¿no? Pues tenemos marchas de Albero que no se interpretan ahora mismo en nuestro repertorio, pero como él suele estar, digamos, en el cruce con la Buaira, sí, tiene su él, vive, él suele ver ahí la cofradía, sí. Y ni está coronada, por ejemplo, tenemos esa. Otras, por ejemplo, que hacemos como guiño, ¿no? La calle, cuando entramos en Jiménez Aranda, históricamente allí había un grupo de hermanos de la hermandad del museo. Y además, la nieta de Santiago Ramos vive allí. Pues, ¿qué vamos a tocar? Bien de las aguas. Pues bien de las aguas y todo el mundo contento, ¿no? Y además... Claro, que entiendan nuestros oyentes que no es casualidad, que no esta marcha y aquella marcha no están puestas por casualidad, que si estáis viendo este año una cofradía en la calle y están tocando esa marcha, hay mucha historia detrás la mayoría de las veces. A mí particularmente, una de las historias que más me gusta, de las que nosotros llamamos el repertorio, que es la marcha, ¿no?, que es Soleá, dame la mano, hay históricamente tres dolorosas o tres vírgenes que iban a la cárcel: Socorro, Esperanza y Consolación, a la cárcel de la Ranilla, ¿no?, aquí al barrio. Nosotros ahí donde interpretamos Soledad, dame la mano, que es donde se gesta la marcha, ¿no?, entre cárceles, la cárcel real. Nosotros ahí donde tocamos Soledad, dame la mano. Se puede tocar donde quiera, pero nosotros la tocamos ahí. Y al final es eso, es buscar esos pequeños detalles que, digamos, le dan ese significado al repertorio, ¿no? Eso también ocurre en Huelva. En la coronación de la Victoria en el año 2012, que llevamos a la Oliva de Sartera detrás, pues en una de las calles aparece Álvarez Duarte, que vino a ver una de sus dolorosas, la Victoria de Álvarez Duarte. Fue la cuarta o quinta, la hizo con 17, 18 años, fue de sus primeras imágenes. Y bueno, cuando me avisan, lo primero que hice fue irme para atrás, que bueno, Bernal estaba, que se acababa de casar, pero no, ese día no estaba, y en homenaje a él se puso Nuestra Señora de Guadalupe. Y él lo recoge en el libro que tiene de biografía de Álvarez Duarte, cuando lo cuenta, que cuando suena la... que cuando fue a ver a la Virgen de la Victoria sonó Guadalupe, por lo que... y se le... pone, nada más que lo vi, se le puso. Y, por ejemplo, en el último año que salimos, el 2018, pues 19 nos mojamos, una cosa que tenemos en Huelva, las dos imágenes, ¿no?, digamos, devocionales, como salvando, ¿no?, que pueda ocurrir aquí en la madrugada con Triana y Esperanza. Y Esperanza, pues allí es la Victoria y la Esperanza. Pues yo tenía una cosa que no entiendo, porque entre hermandades, ¿no?, que eso la rivalidad, ¿no?, la típica. Entonces, rivalidad, ¿no?, quise tener un gesto. Nosotros, cuando llegamos a las Hermanitas de la Cruz, ¿vale?, allí en Huelva, la cofradía de la Esperanza va saliendo, y la Cruz de Guía creo que es el tramo más castigado, porque no ve nada. Es decir, la Cruz de Guía sale y tira para adelante, y allí tú no ves nada de tu cofradía. Pues que cuando el palio levantara, se puse Esperanza por Huelva coronada, la marcha dedicada a su Virgen, que era justo cuando iba llegando a la Cruz de Guía, y salió clavado, que está, de hecho, salió en todos lados, que la Victoria con Esperanza por Huelva coronada, justo cuando llegaba la Cruz de Guía, y era un homenaje a esos primeros tramos y a la hermandad, bueno, como un guiño, y no era pensable. Es como que ya, por suerte, también aquí ha pasado de que a Triana se le ha tocado marchas de la Macarena y viceversa. Sí, antes no ocurría y ya, pues, ya es algo... una cosa que no tiene sentido, pero bueno, sí, ocurre, y seguro que ocurre en muchos lugares. Sí, eso es en todos sitios, ¿no? Pero bueno, ese gesto se quiso tener, y la verdad que fue... Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, en la revirada Orfila, la Cruz de Guía de San Bernardo Chancuna. Ve, ahí normalmente o se pone el Refugio de María, o de Pedro Morales, en fin, que se suele tener también, claro, con hermandades que están ahí, ¿no? Detrás de la música hay mucho significado, que pasa desapercibido y tiene un porqué. Bueno, y antes de tu marcha recomendada, Paco, que te va a tocar a ti ahora, ¿habéis programado alguna chicota de tambor? Nosotros, concretamente, en nuestra cruceta. ¿Hay música? Claro, ahora, si queréis, le podéis hacer una foto por si quieres subir a las redes sociales. Tenemos puesto donde. Tambor. Tambor. Como si fuera marcha. Tambor, tambor, tambor, tambor. Porque cuando nosotros empezamos a tocar, por ejemplo, en nuestro caso que tocábamos en Sevilla, en la calle siempre no se tocaba. Había saetas. Y ahí, pues. Pero ahora ya, según parece, que yo ya no toco, se toca en la calle siempre también. Hay pocos sitios ya en los que no se toque. Y eso es una exigencia para los músicos también, que hay veces que los que se encargan de hacer los repertorios, no es el caso porque los cuidáis mucho. Yo he llegado a tocar en ciertas hermandades más de 100, 150 marchas. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que cuidar. Es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Esto no es un tocadisco que tú le das un botón y empieza a sonar. Que vosotros sois gente de banda. Entonces, eso no pasa así. Hay que buscar una compensación. Aquí muchas veces nos riñen, Juanjo, ¿verdad? Que si somos banda en vez de hermandad. Pero claro, hay que buscar la excelencia. Yo creo que tenemos que buscar la excelencia. La excelencia es que el músico tiene que tener su sitio. Hay que mirarlo todo. Exacto. Y para el lucimiento de la hermandad. Y gracias a Dios tenemos dos bandas. Y bueno, las dos bandas que llevamos. La excelencia que tenemos nosotros con dos bandas, que es una de las mejores decisiones que ha tomado nuestra hermandad en su época. Es un acierto. Y encima las dos. Es un acierto. Y hay hermandades que no sé cuántas más, me parece que también la del Polino San Pablo lo hace, ¿no? Tiene dos bandas, ida y vuelta. Hay cofradías muy largas, en el Cristo nada más a lo mejor, sí. Que se lo deberían de plantear, creo. Porque gana mucho, no es lo mismo un músico, 12 horas. Ganaría madre mucho mía. La cofradía, el músico, o sea, todo. Al final ganan es que todo. Es que hay marchas, por ejemplo, que tú, marchas de David Hurtado, marchas, las propiedades que están hablando de. Las marchas son de más Gana, complejas ahora también. Son cada vez más complejas. Vez más el nivel de exigencia, con según qué banda, si tú tienes una banda 12, 13 horas. Tú no puedes exigir porque son personas las que van tocando. Qué sabio mi querido Abel Moreno cuando escribía las marchas tan sencillas para los músicos. Ahora que, ya que, es, eso ya... que eso también es difícil de hacer. O sea, lo difícil es que con algo fácil suena. También, ahora voy a decir algo. No quiero que te enemistes conmigo por lo que voy a decir por Abel Moreno, ni mucho menos, ¿no? Pero hay una anécdota que voy a contar porque además es muy significativa. No voy a decir nombre ni de banda, ni de director, vale. Nada, ¿vale? Que se vuelve y le pide Sevilla Cofradiera. Y el director en cuestión lo mira a esta persona y le dice, hombre, Sevilla Cofradiera es que Game. Y le dice, bueno, pero es que Game, claro, Game la cena que vamos a poner. Hombre, el director, ¿eh? Es un director reputado. Es que Game tiene mucha música. Y le dice, bueno, pues ponga usted lo que quiera. Y pone Hermanos Costaleros. Entonces, si al final un diputado de banda deja también un poco ahí ese contrapeso, puede haber un repertorio de ese corte. Y eso no creemos, o nosotros entendemos que no puede ser así. Y no, y creemos que tampoco. Ahora entendiendo. Es un ejemplo real, que pasó. Sí, y... Bueno. Y ahora entendiendo el trabajo que hacéis, tiene más sentido. Paco. Dime. Vamos a ver, ¿qué marcha de en todas las marchas que tú...? Mira, hay muchas, evidentemente, yo sé que tengo que elegir una. Tienes que elegir una porque si no... Me vaya a dar una pequeña licencia. Esto es Radio Fórmula. Y voy a barrer un poquito para casa. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Si tengo que... Voy a elegir una, ¿vale? Pero recomendable, como es para escuchar y demás. De las últimas, voy a hablar un poco de Huelva y de lo que se considera de lo mejor que se ha escrito en... como muchos dicen en los últimos tiempos, es Dolores Saeta Nubense, que la recomiendo, de Cristóbal López Gándara. Sí. Y ya si me voy a mi cofradía... Una marcha que hemos escuchado aquí. Y si me voy a mi cofradía de la Victoria, La Joya de la Corona, que no es la que voy a decir recomendada, pero ya que tengo el micro, me voy a dejar... Vamos, de José de la Vega, ¿vale? Un amigo mío también, y bueno, que nos dejó dos marchas en la cofradía, es Victoria, de José de la Vega, que es una bellísima... marcha, es espectacular, os la recomiendo totalmente, pero bueno, la marcha que representa mi cofradía, que cada vez que suena la Victoria, suena por toda Andalucía, y es Victoria del Polvorín, y es una marcha que cada vez que suena la Virgen de la Victoria, y esa es la que me voy a quedar por barrer para casa, pues vamos por a escuchar... lo que significa para, claro, para la hermandad. Desde luego es una marcha, a mí me gusta muchísimo. Francisco Cano, trompetista, catedrático del Conservatorio de Sevilla, que sigue marchas muy andaluzas, ¿eh? Sí. Tiene varias marchas, me recuerdo de la Concepción, tiene muchas marchas de un corte muy andaluz. Para la para la cornetería de banda de música. También son duras, ¿eh? Son muy duras, pero bueno. Unos trinos muy melódicos. Vamos a escuchar Victoria del Polvorín de Francisco Cano. Thank you. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, Marchas de Palio, el podcast de las buenas marchas. Bueno, pues hemos escuchado esta victoria del Polvorín, ¿no? Que estaba incluida en el disco que grabó recientemente la Hermandad de la Victoria, ya lo has comentado hace poco. Un disco que, bueno, quiere recoger lo que es todo el patrimonio musical de la hermandad. En este caso, este primer disco incluye 15 marchas, que bueno, para un trabajo discográfico ya está bastante y bien. Y además que es un disco que desde la primera marcha que escucha hasta la última... Sí, todo dedicado. ¿No? Y que te lleva... Que se escucha... Son 15 marchas, pero que se hace menos y es porque hay mucha calidad en los compositores y es un disco que gusta escucharlo. Y la de música hecho, de la victoria, ¿no? La música de la victoria, volumen 1, que si Dios quiere, estamos ya para volumen 2. Hay un volumen 2, porque y recogerían todas las marchas dedicadas... O sea, la idea es recoger todas las... En el proceso pues eso, este es, año, eso es interesante y eso no lo han hecho muchas hermandades. Este año vamos a estrenar 3 marchas el Miércoles Santo dedicado este año, más lo que lleva del disco y lo que queda por grabar, que nos quedan otras 15 marchas. Bueno, vamos a hacerlo bien. ¿Cómo se puede adquirir el disco? El disco, ahora mismito ya hubo cambio de junta de gobierno este verano y se vende exclusivamente en la hermandad. Sí, la hermandad de la victoria. En la página web de la hermandad o por Facebook, Instagram, donde está la hermandad de la victoria, pues ahí se puede conseguir. Se hicieron 1,000 copias y quedan ya muy poquitas. Antes de salir había vendido casi 350 copias ya, antes de grabarse. Tenemos que decir, bueno, viene Victoria del Polvorín, que lo hemos escuchado ahora, ¿no? Francisco Cano, María Santísima de la Victoria, José Manuel de Bernal. Montero, aniversario en el Polvorín de Jesús Liperojí. La recomiendo totalmente, esa marcha es de lo mejorcito. Jesús Perojí escribe que es una maravilla. Francisco Pastor. Que tiene Victoria Reina de Huelva, en el cielo del Polvorín, Francisco Gutiérrez. Mía. Uy, me suena. Sí. A eso iba, digo, Francisco Gutiérrez, digo... Bueno, eso fue un... ¿Y esto cómo ha sido? Cuéntanos. Bueno, eso fue... Paco, compositor, ¿no? Fue un pinito y con un homenaje. Bueno, mi padre fallece en el año 2000 y, bueno, pues fue la manera de hacerle un pequeño guiño y homenaje. Yo ni mucho menos... Yo, aunque llevo mucho tiempo en la música, toco en banda de música, está en el conservatorio, a modo de... No he terminado nunca el superior, ni mucho menos. Yo soy músico amateur y músico de... Soldado raso, ¿no? Ahí está. Y mi profesión es otra, pero bueno, fue una manera de rendirle un homenaje de la mejor manera que creía o en ese momento. Tenía 20 años. Y... ¿A qué fácil hace una marcha? Si no, es que eso no tiene nada. Eso no tiene nada. Yo con esa fue la manera de dedicárselo y el título precisamente es por eso. Porque el momento del entierro fue en el Polvorín. Y hice algo distinto a... Evidentemente, él era una persona alegre, mi cofradía es una cofradía de barrio y no quise hacer una marcha fúnebre, evidentemente. Es una marcha, bueno, si la escucháis, pues... Que evoca, además, mi padre también es rociero, nosotros de Huelva, pues... Claro, otro uno de nuestros sellos, el rocío, y bueno, lleva como un guiño a esa salve, entremezclada de manera elegante y bueno. Pues 15 marchas que tenemos en el volumen 1. También hay marchas de... Bueno, autores muy... José de la Vega, ¿no? Que hemos hablado antes. Juan Rafael Vilches, Juan Manuel Velázquez. Estreno también, además. Muy recomendable este disco. Y esperamos como agua de mayo el segundo volumen. El segundo, si Dios quiere. Y podríamos hacer un episodio para fan con los dos discos. Eso sería ya, ¿eh? Y además que lo produce nuestro amigo José Ramón. José Ramón Berro, que está por aquí produciendo discos de 15 en 15. De 15 en 15 marchas, está muy bien. Es que eso fue una de las ideas. Eso es lo que hay que hacer. Archivo musical de la hermandad tiene que estar fuera para que esté en el cajón, está para escucharlo. Y ¿no? Sobre todo, unas cosas que incidimos, que fue una de las cosas por las que se buscaba José Ramón, es por el tema del sonido del disco, que se recuperara como sonaban los discos de antes. Es decir, que antes sonaban a marchas de Semana Santa y sonaba a música cofrade. Es decir, ahora... Estamos hablando de nuestra época, años 90, ¿no? Sí. No. Calle Goles de noche grabando. Toda la madrugada. Tú escuchas un disco de Tejera de esa época, de la Cruz Roja de esa época, y suena a Semana Santa. Se ha perdido muchas veces las grabaciones por lo que sea. Sí, se está buscando técnica a lo mejor de grabar por separado. Incluso a los cornetas en lo que es una grabación de una marcha o no graban o suena raro, la percusión suena... no es la percusión la que graba, sino en fin. se ha intentado recuperar ese sonido del disco Cofrade que creemos que debía de tener, y eso es... Y pero es que los amigos de la Hermandad de la Sé tienen también disco, que ahora mismo hace un año que se estaba grabando. No podemos decir la fecha como tú antes comentaste, pero bueno, tal, sí, se, tal, vamos, vamos, fecha, este, ¿no?, disco se graba entre 22, 23 y 24 de febrero del año 2021 en Factoría Cultural, que pertenece a la Delegación de Fiestas Mayores. Y la verdad que eso, tal día como hoy hace un año, pues estábamos allí metidos, inmersos en la grabación de este disco, que bueno, se titula Antología Predestinada, porque es una música que está predestinada a nuestra hermandad, y La Sede Nervión, que como se nos conoce, ¿no?, pues somos La Sede Nervión. Esta es una obra inédita, porque la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla nunca ha grabado un monográfico a una hermandad. Bueno, pues por las diferentes circunstancias, pues bueno, se unió todos los astros y tenemos un disco de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. La colaboración de Francisco Javier Gutiérrez Juan fue plena desde el minuto uno. Carlos García Lara, digamos que es su jefe, ¿no?, en el ayuntamiento, igual acogieron este proyecto, que es solidario, ¿no?, totalmente, que esto, el importe de este disco, que son 10 euros, esto va destinado íntegramente a las obras asistenciales de la hermandad, ¿no? Aquí concretamente, pues tenemos, no puede empezar de otra manera que no sea con Cristo de la Sé. La particularidad de la grabación de Cristo de la Sé está recogida, si podéis buscar, hay una grabación en la Iglesia de los Terceros, que el mismo Gámez dirige Cristo de la Sé a un tempo, es una velocidad, pues aquí se recoge a la velocidad Gámez, que hemos hablado en el podcast muchas veces, que nuestro amigo Bolaño, como le gusta a Bolaño, muy rápida, claro, pues aquí está recogida de esta manera, ¿vale? Muy bien, eso ya es un punto. Las marchas que tocarla rapidito, sí, lo militar, que era el que se interpretaba. Después, por ejemplo, tenemos, bueno, la siguiente pista del disco es La Sede Nervión, que es la del cincuentenario. Sí. La tercera sería Consolación de Nervión, de Abel Moreno. Gran marcha. Que es la primera marcha que... Y perdida, ¿eh? Una pena que no se toque. Nosotros, bueno, exacto. Yo que... Claro, vosotros claro, por ejemplo, La Trinidad, La Esperanza de la Trinidad sí suena. Sí es verdad que yo la he escuchado en otro sitio. Y, bueno, yo cada vez que escucho yo fuera de mi hermandad, escucho mi marcha. Hombre, ya puede ser un himno como... Puede imaginar, ¿no?, que yo me pongo... La satisfacción de las marchas, como yo suelo decir, que las marchas deben de sonar Semana Santa, que claro, eso es lo que... Y claro, claro. Haciendo Nervión, pues... No puedo estar más de acuerdo con después, eso. Después continúa con una... Yo creo que es una joya, que es La Virgen de Consolación, de Javier Parra. Esta fue una marcha finalista en el concurso que se hacía en Fondeanta. Fue una de las marchas finalistas, es una delicia de marcha, si la podéis escuchar, pues la verdad que creo que la podréis disfrutar. A continuación vendría Consolación, de Pedro Morales, que cumple también 20 años la marcha, ¿no?, este año. Hay la siguiente, es La Quinta Palabra, de Francisco Pastor, que su segundo apellido es Bueno y por algo será, ¿no? Y la verdad que esto viene de un poema sinfónico de lo que es La Quinta Palabra, basado en San... me voy a equivocar y Paco me va a matar. San Roberto Belarmino, ¿vale? Él se basa en ese texto y crea La Quinta Palabra. Es una marcha total... Vamos, se ve perfectamente como lo que es La Quinta Palabra, ¿no? Después continúa con Consuelo de María, que como comenté también cumple 20 años, que digamos, por llamarlo así, es una de las marchas que más cariño se tiene de la hermandad, y en el palio es con la que siempre nos recogemos. Es la última marcha que se interpreta a Consolación. Una de las obras que, digamos, por terminar con las marchas procesionales, sería Costaleros de Nervión. Esta marcha se gesta en la vuelta tan apresurada que tenemos en 2019. Iván Gómez, que él ya tiene compuesta El Consuelo de Sevilla, que es una marcha que tiene ya 9 años, que también está ya afianzada en nuestro repertorio, pues él, esa vuelta, digamos, quiere hacer también un homenaje a los costaleros de Nervión, ¿no?, a nuestra hermandad. ¿Y lo que viene ahora, perdona? Y lo que viene ahora es La Joya de la Corona. Esto es interesante. Los demás también, pero esto... Lo que viene ahora... Orejas para arriba. Esto es muy importante. Es las únicas piezas de capilla que el maestro Carmen Lacerna compuso. Ahora mismo Antonio Bolaño está haciendo... ¿Vale? Así. Pues sí, sí. Y además cumple también 50 años. Esto fue una tarea ardua de recuperación histórica, ¿no?, como se dice ahora. Esto en su tiempo se grabó por la capilla Trivium. Bueno, al final nunca llegaron a nuestro poder. La hija de Gámez, ¿no?, Pilar... Claro, cuando esto se le comenta, pues claro, el mosqueo es tremendo, ¿no? Porque las únicas piezas de capilla. Esto viene porque ellos vivían en la avenida de la, por el Greco, muy próximo a la parroquia. Y los primeros años, de cuando el año Cristóbal se sale en el año 71, claro, esto está del año 71, ¿correcto? Venía a ver la salida de la procesión. Pilar nos cuenta que, claro, veía a la hermandad porque además tenía un gran cariño porque ella estaba preparando su boda con Serafín y tiene un gran cariño. Y cuando esto por fin llega a nuestras manos, que realmente lo que es la transcripción es de Javier Parra Medina. Pues claro, no, el original como tal no, pero tiramos de esa grabación. En el, casualmente, en el archivo de la municipal aparecen dos de los siete salmos, ajá, que sí lo tenemos ya en el archivo de la hermandad. Y la verdad que son unas piezas que ya por fin han cobrado vida en el pasado Viernes de Dolores del año, 20, año 21, con la capilla que Fran Sánchez, ¿no?, que es la capilla de Mairena, que es la que nos acompaña en el Via Crucis, ya se pudieron interpretar. Ya este patrimonio inmaterial cobró su vida y la verdad que a mí particularmente, y trasladado a la hermandad, nos han llegado felicitaciones, por ejemplo, de Manolo Bernal Nieto, el director de Soria 9, bueno, que hemos sido valientes a la hora de esto poderlo recuperar y poderlo meter en el disco. Siete piezas de capilla metían un disco, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos con esta recuperación, que es un patrimonio único y 50 años que cumple. Y ya finalizaría con lo que es las coplas al Santísimo Cristo de la Sé. Bueno, aquí conocemos el Cristo Cisobediente. Digamos que es donde nace, o digamos, el tronco de donde después se hace Cristo de la Sé. Esto es un arreglo para banda de Antonio Domínguez. Y la verdad que se interpretó en el concierto de la municipal de, por el cincuentenario de la Chula del Señor. Y la verdad que el final del disco, con la soprano Inés Román, con las voces, Cristo, estamos, termina el disco de la mejor manera posible. A ver, para mí es una joya. Y la hermandad, creo que esto lo que hizo fue poner en valor este patrimonio. La idea es tener un volumen 2. Con, claro, ya no tenemos los Gámez, los Pedro Morales, ahora hay que buscar pues lo que está viniendo, ¿no? Los compositores contemporáneos, o Antonio Moral Jurado, bueno, las obras que ya tenemos de Albarrán, el mismo Manolo Bernal Nieto, que puede venir algo muy interesante. Hay, y bueno, hay material. Ahí ya se está trabajando, hay conversaciones con, que creo que a ti te va a gustar bastante, con Miguel Sánchez Ruzafa. Bueno, ahí estamos. Esto, bueno, ahí estamos. La hermandad no para, la comisión musical no para y están escritas los primeros 50 años de la hermandad. Hay que escribir los siguientes, claro, ¿no? Y por eso no podemos parar. ¿Y pensáis que puede haber alguna marcha por ahí perdida que la hermandad no conozca? A ver, perdida, pero que no nos haya llegado aún. Sí, que no la tengáis, que se haya compuesto a lo mejor los primeros años, claro, de la hermandad. Nosotros, el año pasado, con Muñoz Berro, una de Ginés Sánchez Torres, que se llama Luz de Nervión. El título a mí particularmente me parece precioso, Luz de Nervión, Consolación. Sales a la calle, normalmente los Miércoles Santos la luz es tremenda. Sí, ahora recuerdo haber tenido una conversación con él de marcha. ¿Qué pasa? De Ginés Sánchez, sí. Nosotros deducimos que esa marcha nunca se interpreta en la calle porque es el año que Cruz Roja nos abandona, bueno, termina con nosotros contractualmente, sí, y se va a San Bernardo, sí. Esa marcha pues no se monta, cambiamos de marcha, a la hermandad nunca le llegó y bueno, nos llegó el año pasado. De momento no estimamos que sea para montarla, para poderla interpretar el Miércoles Santo, pero bueno, es una obra que, bueno, del año 95. Yo creo que en ese tiempo la marcha hubiese sido muy importante, del estilo arrorró y demás, de la que Ginés sí, componía. Componía, sí. Y hay una fanfarria en el medio. A ver, hoy extrapolarla a este tiempo habría que montarla, porque hicimos. Costaría, a lo mejor. Claro, ¿no? Hicimos el MIDI, nos lo hicieron y demás. Pero bueno, de momento, bueno, engrosa el patrimonio de la hermandad y bueno, ya se decidirá en un futuro si, bueno, si puede cobrar vida o no en algún concierto o incluso en la calle, ya se verá. Hemos hablado del previo, hemos hablado de la Semana Santa. Ahora vamos a hablar de la post Semana Santa, cuando se hace balance de cómo ha ido. ¿Cómo se hace la estadística cuando hacéis el recuento final? A lo mejor se dice, tanto en Huelva como aquí en Sevilla, esta marcha ni una vez más. Esta la vamos a quedar larga, la tenemos que quitar. Todo ese tipo de cosas. ¿Hay una reunión post Semana Santa para hacer un balance de todo? El mismo jueves nos llamamos. El mismo jueves santo. Al día siguiente, ¿no? Claro. Eso que es internamente también, que tú el propio día de la salida ves dónde has metido la marcha, oye, aquí encaja, no encaja, me he equivocado. Claro. Y el problema es que ese error es el que te condena. Sí. Porque tú puedes poner 85 marchas como nosotros llevamos, y 84 la clava, pero la, esa es la que, total, claro, la que el repertorio se cae por completo. Totalmente, vamos, es un clásico. Tú tocas 80 marchas, 79 perfectas y una que es la que a lo mejor no encaja a alguien o a cierto grupo. Ya el repertorio, claro, pierde valor total. Oye, mira, el año pasado pasó esto, este año vamos a intentar... Claro, y tú dices, oye, las 79 anteriores, si estamos hablando en porcentaje, había un 99,99 de acierto. Es decir, háblame de lo que hemos hecho bien, pero suele ocurrir al revés. Suele que esa sea la que al final marca un poco la nota negativa, pero ¿no? Bueno, lo que hemos hablado antes, es cuestión de gusto. Al final habrá gente que le guste más, menos, pero bueno. Y de un año para otro hay tabla rasa, es decir, olvidáis ya lo que se hizo el año pasado y empezáis a trabajar en algo nuevo, o bien se aprovecha algo de lo que se ha hecho el año anterior. Yo, por ejemplo, hay un grupo, o sea, un núcleo de marcha que tiene que sonar sí o sí y también. Es decir, eso es impepinable todos los miércoles santos. Game, Farfán, Sobre la Mala Mano, Amargura, Pedro Morales, es decir, hay un elenco de X marchas que eso tiene que sonar. Sí o sí. Más lo nuestro, ya llevas casi entero. Ya. Claro, claro, si es que en realidad después tienes casi medio hecho ubicarlo. El trabajo. Y después, oye, lo que vaya saliendo nuevo, que incorpore la banda, que sea de calidad, entra. Claro, claro. Es difícil, Que entre, sale, ¿verdad? Porque es que hay muchas que a lo mejor no han entrado este año, que se han quedado fuera, bueno, claro. Pues el año que viene se rota. Y si llevamos 2 años atrasado, pues... En nuestro caso, el 19 no salimos. Ah, vale. Es decir, nosotros claro, ya... Que lleváis último, 3. Y realmente son 4 porque el 18 salió la Virgen y desde que se recogió en 2018 la Virgen no ha pisado más la calle. Y no, estamos en 2022, algo que no se había conocido jamás en la cofradía. Ajá. Y los miércoles santos, que por suerte solemos salir. Yo creo que nos llevamos una época, que nos llevamos, creo que fueron 70 y tantos años, sí, sin caer agua, después nos hemos mojado. Sí, sí, a ver, el miércoles santo era un día que no llovía. Yo salía en el Buen Fin de Nazareno y yo he estado 10, 12 años saliendo sin ningún problema. Y después ha ido... Los martes... Pues, los martes eran diferentes. Y los viernes. Los viernes son más... Eso de que el cachorro, el pobre, nunca llegaba más allá del puente un año y otro, mala suerte. Este año vamos a tocar madera. Está haciendo calor, ¿eh? No quiero decir yo cosas feas, ¿eh? No, pero no, está haciendo calor, ¿eh? Saldremos, Semana Santa plena. Sí o sí, si no, la semana siguiente lo cambiamos de fecha. Bueno, pues vamos a escuchar la última marcha, ¿no? Venga, vamos a escuchar la última marcha, ¿no? Vamos a ver, nos queda mi querido Juanjo. ¿Qué marcha nos va a recomendar? Yo me voy un poco más contemporáneo. Por supuesto, no se nos puede pasar. Os pedís una y eso es que deo me corto. Porque está claro que nuestro buque insignia de Game. Últimamente tenemos muy buenas marchas como David Hurtado y tenéis que escuchar Ser de ti de Pepe Peña este año. Tenemos muchísimas marchas muy buenas y de muy buena calidad, pero yo voy a irme un poco más tradicional y nos vamos con el maestro don Pedro Morales con Consolación. Pues perfecto, perfecto. Grande Pedro Morales. Bueno, le dedicamos un monográfico a Pedro Morales, ¿no? De toda su obra y bueno, yo creo que harían falta otros sí, muchos tenemos más. Tenemos que hacer un Pedro Morales inédito. Sí, porque bueno, yo creo que es uno de los grandes compositores, ¿no? que ha tenido la música procesional, ¿no? Y quizás no se le ha reconocido tanto porque bueno, a lo mejor es más contemporáneo, ¿no? Y se le tiene más presente que a otros, ¿no? Más, con más misticismo. Bueno, por lo menos tiene una calle en Sevilla. Ya tiene calle en Sevilla. Eso es otro episodio que tenemos que hablar, ¿no? De las calles que le ponen a los compositores de marcha en Sevilla, porque Pedro Braña tiene un callejón muy próximo aquí. Aquí, por aquí detrás, sí. Y hombre, que no me quiero meter en ese jardín. No me quiero meter en ese jardín, pues alguna vez puedo ser concejal del ayuntamiento. Y no es planta. Ahora que has dicho lo de Pedro Braña, una Cristo de la Sé, ¿vale? Digamos, es conjunta con Juan Antonio Cuevas, ¿no? Que es el hermano fundador de la hermandad. Sí. En un primer momento se piensa en Pedro Braña, en don Pedro Braña. ¿Qué pasa? Que coincide que él ya se marcha a Asturias y al final, pues, Pepe Pardal ya tenía ya contacto con don Pedro Gámez y por ahí, pero la primera, digamos, el primer contacto que se quiso tener para Cristo de la Sed fue con Pedro Braña. Así que, pero bueno. También te digo que no hay más que por bien no venga, que don Pedro Gámez la sede, ¿no? Bueno, pues. La marcha tiene de Gámez, ¿eh? La marcha tiene de Gámez, aparte de la instrumentación tiene cositas, hombre, es muy Gámez la sede. La marcha es Gámez. Es que esos contrapuntos que tiene, ¿sabes? Que eso yo lo he tocado y eso es una cosa. A mí que me gusta muchísimo. ¿Se toca durante el recorrido? Sí. ¿Al palio? Se toca dos veces. Este año, normalmente cuando pasamos por los palcos, sí le damos un carácter un poco más solemne ahí. Otra de las marchas muy importantes es Cruz y Misa de Bernal, que particularmente el trío es una joya, como las maderas hablan entre sí. Y se toca normalmente en los palcos. Y además, este año, por la Plaza Pilato, va también Cristo de la Sed. A la vuelta. Así que una vez Mairena, bueno, en total se interpreta tres veces. Una vez la salida del Señor, que la hace la Oliva, y ya después se pone Rosario de Cádiz a tocar. Y eso, los palcos la Oliva y Mairena por Águila por la Plaza Pilato. Que te voy a decirle que el Viernes Santo, yo la llevo Cristo de la Sed en el repertorio, es una de las no movibles. Ya no va a ser que no tengamos que ir para Huerva a escucharla. Se toca detrás del palo. Muchas gracias. Bueno, pero vamos a escuchar de Pedro Morales, Consolación, año 2002. Estás escuchando Marchas de Palio. Después de esta marcha de Pedro Morales, qué maravilla terminar con Pedro Morales. En Nervión y con Pedro Morales. Hemos estado muy a gusto, nos había atendido magníficamente bien. Ha sido un descubrimiento encontrarte, Paco, porque es que aquí tenemos, no sé si va a ser uno de nuestros enlaces para, porque es que este hombre conoce a todo el mundo, y tú también, Pinillo, una cosa increíble. Con la música que te va llevando a conocer personas interesantes. Eso es lo bonito de la música, no, y los valores que te transmite, que es lo, para eso es la música. Qué maravilla, que haya gente así en la hermandad, de ese enlace que es lo que necesitábamos los músicos con la hermandad, con las hermandades, que es lo que sí, porque es lo que hace que las marchas tiene que, la reclamaban, ¿no? esa figura, ¿no? De oye, llevamos aquí todo el año ensayando, ¿no? Y independiente, no había nadie a vernos, ¿no? Independiente que esto sea una relación contractual por lo que tú pagas un servicio, pero tiene que ser un binomio, tiene que ir la banda. Tiene que sentirse partícipe de ese día, de la hermandad. Eso tiene que ser así, si no malamente. Lo dicho, mucha suerte para este año. Mucha suerte por el tiempo, no por otra cosa, porque esto ya tiene que salir sí o sí. Y que disfrutéis mucho. Y cuando estemos en la calle y escuchemos una marcha, pensaremos en todo el trabajo que hay de atrás y ya sabemos de dónde viene. Muchas gracias, Paco. Encantado. Muchas gracias, Pinillo. Muchas gracias a nosotros. Juanjo, me ha encantado volver a verte. Igualmente, Javi. Y nos vemos, Javi. Claro. Seguiremos con la siguiente de la trilogía, ¿no? Sí, el siguiente ya nos vamos a pasar a la banda, ¿no? Y al trabajo de archivo. Exactamente, al trabajo de cuando archivo. Cuando ya tenemos el repertorio, nos vamos a la banda, al archivo. Y ahora, pues vamos a ver dónde se saca esa marcha. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Exactamente. ¿Cómo se trabajan? Y después nos queda el director. El director. Eso va a ser la última parte. ¿Cómo pero se antes trabajan vamos, en los ensayos, vamos a llamar a nuestro amigo ¿cuántas Bolaño? ¿Cuántas veces le dan desde arriba? Sí, pero antes de nada vamos a hablar con nuestro amigo Bolaño y vamos a ver cómo se organiza un archivo en condiciones, ¿no? Como el que tiene la banda de La Esperanza de Córdoba, que nos lo enseñó. Sí, también digno de ver ese archivo. Vamos a hablar de él y tenemos cosas interesantes. Que todavía me acuerdo de tener esas marchas de Pedro Game a mano, en las manos. Me temblaba las manos y todo. Y no estoy quitándomela. Déjamela un poquito más. Nos vemos, señores. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues hasta otra, Javi. Chao. Adiós.